cierra los ojos de tu alma, cariño, y camina lentamente. Quiero ofrendarte mi amor, vidita mía, porque tú te lo mereces. Ya sentirás el furor aquí en mi pecho de mi corazón latente. Anda latente mi manantial de agua dulce, luna y del cuarto creciente. Regálame una sonrisa de aquellas que me estremecen. No te me pongas mezquina, que tu amor me pertenece. Me lo dijo un pajarito que conversó con mi suerte. Me asignaron el vivir tan solo para quererte, y todavía no he pensado luchar contra la corriente. Si el amar es un pecado, pecaremos mutuamente. Por ti, mi prenda querida, esperaré noblemente. Tú serás mi consentida, seré tuyo para siempre. Santísimo sacramento del Señor omnipotente. Amárrame con tu amor hasta la hora de mi muerte. Amárrame con su amor hasta la hora de la muerte. Escuchábamos este tema, un popurrí de los joropos desde Venezuela. Y bueno, con eso estábamos dando la bienvenida a todos los oyentes a nuestro programa Tradición Musical, el espacio para aquellas expresiones musicales de nuestra América de habla hispana, a aquellos sonidos tradicionales de nuestra tierra. Mi nombre es Darío Males, quien les extiende un caluroso saludo a todos los oyentes que nos sintonizan día a día. Y también les presento al equipo de producción. Estamos acompañados junto a Andrés Viracocha y Cristian Herrera desde los controles y la cabina máster. Rápidamente les cuento que el día de hoy estaremos acompañados por música de Venezuela, también estaremos acompañados por música de Colombia, también nos iremos hasta el Cono Sur para conocer un poquito sobre lo que es la música, la murga, ¿no? Esta tradición musical del Río de la Plata que se comparte entre Uruguay y Argentina. De igual manera estaremos pasándonos por ahí por Centroamérica un rato y nada más que nuestra música ecuatoriana también se va a estar haciendo presente en nuestro programa. Así que, ¿qué tal si arrancamos ya con un segundo tema y nos vamos con una cumbia tradicional desde Colombia? Escuchemos algo de nuestros vecinos del norte. Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Bien, estamos de regreso acá en Tradición Musical. Estábamos escuchando algo de la cumbia colombiana, ¿no es cierto? Escuchábamos ese grito huepaje muy notorio de la costa de Colombia, ¿no es cierto? O sea, en algún momento yo les había dicho que las geografías parecería que nos definen culturalmente. Acá en los Andes decimos el carajo de la serranía, ¿no? El carajo de los páramos. Mientras que en Colombia, acompañados por este espacio de lo que es el Caribe, que se comparte con los países de Centroamérica y también con Venezuela, está presente la cumbia, ¿no es cierto? Y bueno, yo les cuento esto porque parecería que Ecuador históricamente y culturalmente es más cercana a sus raíces andinas que digamos las antillanas, con el caso de Colombia, ¿no? Pero bueno, eso, como les digo, parecería, ¿no? En realidad la historia de Ecuador es muy rica, sus relaciones, si bien sus relaciones prehispánicas están bien afincadas en los Andes, que se comparte con Perú y Bolivia, ya en la época, digamos, en la época colonial y republicana, está muy presente y muy relacionada a los países del norte. Por eso, de ahí mismo es que fuimos parte de la Gran Colombia, unidos en un solo territorio, tres pueblos hermanos, Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no es cierto? Ahí es donde estamos compartimos nuestra historia junto a estos dos hermanos países. Así que, ¿qué tal si nos vamos y nos mantenemos con este ritmito tropical, este ritmo de esta música, esta cumbia, ¿no? Así que escuchemos otro de los países que han dado al mundo este género musical, Panamá, con su versión de cumbia. We'll be right back. Tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Bien, estamos acompañados por la música tradicional de Panamá. Desde el Centroamérica estamos escuchando esta versión de cumbia que hacen los hermanos de Panamá, ¿verdad? Así que bueno, teníamos ya la presencia de su música en nuestros escenarios. Yo les quiero invitar ahora, queridos oyentes, para dirigir sus sentidos acá al centro del mundo, acá a nuestro país, para hablarles de un ritmo muy conocido, la bomba. Este es un ritmo que acompaña las fiestas diversas en el Valle del Chota y es muy escuchado especialmente en la Sierra Norte del Ecuador. Desde el Carchimbabura hasta la ciudad de Quito, existen varios lugares, emisoras y personas que promocionan este tipo de música de la comunidad afrochoteña. En el resto del país ha empezado ya a tener amplia difusión. Por el lado mestizo, sabemos de que existen todo lo que es del género de la cumbia y también de la música chicha, han ido innovando y también adaptando este tipo de música en su repertorio. Y lo mismo con lo que es la música tradicional de las comunidades indígenas. Un caso específico son las versiones de cantantes de música como es el caso de Sisay, que en algunas ocasiones ya hemos tenido la oportunidad de programar su música en este espacio, que han ido acoplando la música bomba a lo que serían el bombo, las quenas, el charango. Una visión artística que habla mucho de nuestra cultura, ¿no? Una cultura en la que las estéticas de las nacionalidades se fusionan, dialogan, se encuentran, y no que son completamente paralelas, sino que se toleran ni que se están separadas, sino que se encuentran en sus diversidades y de esta manera van construyendo nuevos conceptos musicales. Así que, ¿qué tal si nos vamos con algo nacional? Vamos con algo de nuestra música, algo con las bombas del Valle del Chota para escuchar. Estamos de regreso luego de escuchar esta canción desde el Valle del Chota, desde la comunidad afrochoteña. Una bomba, ¿no es cierto? Y bueno, nos vamos con unos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pónganle mucha atención porque acá vienen algunos eventos que se están realizando por los 70 años de esta institución. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Altera presenta Sinestesia, una experiencia de sensaciones sonoras. Preproducción, producción y postproducción. prácticas reales en estudio. Actividades artísticas complementarias. Inicio del taller, lunes 4 de agosto. Valor, $20. Con la inscripción, recibe un certificado de participación y un disco de producciones radiales y musicales. Más información, visita nuestro fanpage, Altera. O llama a los números 098-764-90 o 098-1323-096. Apoya. Polución Sonora. Martes de Margarita. Radio Casa de la Cultura. Y Ultramotora Radio Online. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 70 años, presenta Rock en el Ágora. Invitados: Perros Callejeros, Race Hell, Nata Kesef, Los TXK, Los Vallejos, Toque de Queda, Cabeza, Resistencia, Carvajal Project, Delicado Sonido del Trueno, Galé, Nebuxis, Reyek Mesías, Narcosis, Igor y Casa, Mad Brain, Mortal Decisión. Sábado 2 de agosto, desde las 12 horas en el Teatro Ágora. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura. Bueno, yo creo que es en la Casa de la Cultura donde se está multiplicando permanentemente el pensamiento de nuestra patria desde todos los ámbitos, desde el teatro, la danza, la música, las expresiones verbales, la literatura. En ese sentido, la casa es verdaderamente un lugar como el hogar de nosotros, ese hogar donde tiene que desarrollarse no solamente la inteligencia, sino la ternura y el amor al otro. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro, danza, feria de libros, artesanía, rock, culturas ancestrales, música y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! Fin de espacio de cuñas promocionales. ¿Cómo están, gente? Estamos de regreso en Tradición Musical. Estábamos escuchando esas cuñas de varios eventos que se realizan aquí en esta institución por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, yo les adelanto un poquito, queridos oyentes, que la próxima semana, del 4 al 8, acá en nuestro programa Tradición Musical, vamos a estar rompiendo un poquito el formato de nuestro programa, ya que por esta fecha vamos a estar alterando un poquito la música y también vamos a estar abriendo nuestros micrófonos para todos los oyentes que quieran acercarse acá, actores culturales o músicos, que vengan acá y que compartan con nosotros alguna experiencia, algún canto, alguna poesía, no sé. La invitación está hecha, desen cita acá en nuestros micrófonos y en nuestro programa. Como les cuento, vamos a estar rompiendo este formato musical que nos hemos planteado hace un par de semanas. Y bueno, continuamos con más música y yo les quiero hacer la invitación, y más que invitación, contarles sobre lo que es el mapalé. Les voy a contar un poquito sobre, no la historia de este género musical, sino más bien cómo se baila. Si es que ustedes están en algún lugar en el que puedan subirle un poquito el volumen y relajarse un poquito y moverse, póngale un poco de atención, ¿no? El mapalé dice que se baila con pasos cortos, es un ritmo acelerado y palmoteo constante de las bailarinas. Las rutinas inician con la formación de dos filas individuales, una frente a la otra, de hombres y mujeres. De esta manera se efectúan avances hacia adelante y hacia atrás. Se continúa con posturas de exhibiciones libres e individuales de los hombres, con el propósito de agradar a sus parejas, quienes se turnan para corresponder los enfrentamientos. Los movimientos son frenéticos y con un alto contenido de erotismo. Así que, ¿qué tal si es que les damos rienda suelta a este temita y nos vamos con un mapalé? Negrita, ven, que va a empezar el mapalé. ¡Oh! Baila, baila mi negrita, y ahora qué vamos a hacer, era el tema que nos contaba a continuación con este tema de el mapalé. Continuamos con más música y nos vamos con un segundo tema de joropo. ¿Y por qué lo hacemos? Les cuento que es en conmemoración del mes de julio, que ya estamos a la puerta de que se acabe, ¿no? Julio para Venezuela es un mes importante debido a que para ellos en esta fecha se conmemora el natalicio de Simón Bolívar y también de Hugo Chávez, un personaje importante en su historia contemporánea. Y también en el mes de julio se dio ya la fundación de esta República de Venezuela. Así que, ¿qué tal si conmemoramos estas fechas con joropos? Nos vamos con un temita, nos vamos con el joropo número 6 de acá en Tradición Musical. Thank you. Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bueno, veamos qué es lo que nos tiene que decir la ciudad en este fin de semana y la semana siguiente, ¿no? Son varios los eventos que se realizan en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la ciudad. Comencemos. Les cuento rápidamente que este jueves 31 de julio, a partir de las 18 horas, se va a realizar un conversatorio sobre los derechos de los animales y el veganismo junto con Leonardo Anselmi, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Esto va a ser a partir de las 6 de la tarde este día, ¿no? También les cuento que lo mejor de la Fania, Celia Cruz y Héctor Lavoe. Este es un concierto en homenaje a esos artistas de la música que los lleva adelante la The Royal Band en el Teatro México. La noche de hoy. Hoy se presentan a partir de las 19:30. También, quienes prefieran algo de teatro y dramaturgia, les cuento que se abre el taller de dramaturgia con Aristides Vargas en el Teatro Malayerba. Esto va a ser el día de mañana a las 12 horas. Acérquense al Teatro Malayerba y conozcan más sobre lo que es la dramaturgia. Y de igual manera, hay una gran obra que no se lo pueden perder. La noche de hoy y el día de mañana también se va a estar presentando a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra se llama Génesis y es un encuentro que reúne sobre las tablas de este escenario a la música coral, la música sinfónica, la dramaturgia, las coreografías, y también va a haber narrativas y también va a haber dedicaciones de poesía. Todo eso conjuga la obra Génesis. Son varios artistas los que se van a poder presentar acá. La noche de hoy lo van a quienes quieran asistir a este evento necesitan las invitaciones, que la pueden retirar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero el día de mañana el acceso a esta obra va a ser completamente libre. No se necesita ni se requiere de una invitación previa. También les quiero contar de que se realiza en el Louvre, este es un bar de la zona, este viernes, a las 9 de la noche se realiza el programa Fin de Semestre. Los estudiantes, los jóvenes que ya estén terminando sus estudios de este semestre pueden acercarse por el sector y, bueno, decir y cerrar con broche de oro, decir adiós a un semestre más que se va, un semestre más de preparación académica, y despedirse entre amigos, entre compañeros y entre conocidos, ¿no? Dar un buen fin de semestre a todos los estudiantes. También, pero quienes quieran tener algo de deporte conjuntamente con la comunidad y la familia, les cuento que el ciclo paseo llega a Sangolquí. Este es un evento que se realiza el 2 de agosto, este sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y bueno, les cuento rápidamente que este es un trabajo que lo realiza la Dirección de Transporte del municipio de Rumiñahui con el objetivo de fomentar la práctica del deporte en la comunidad de este cantón. Todos los sábados el punto de encuentro será el Paseo Escénico Santa Clara. La jornada empezará desde las 8 y se extenderá hasta las 12 del mediodía. El recorrido será desde el redondel del Centro Comercial San Luis Shopping hasta el nuevo puente del barrio San Luis. Ya lo saben, pueden encontrarse con amigos, familiares, conocidos, novios, novias, para hacer un recorrido ecológico y también fraterno por las avenidas y calles de Sangolquí en su ciclo paseo. También otra de las actividades que se desarrollan aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y que forman parte del programa 70 años multiplicando el pensamiento de la patria es el concierto de rock, que se realiza el sábado 2 de agosto a las 12 horas con bandas como Los Perros Callejeros, Nata Cassette, Narcosis, Mad Brain, Carvajal Project, Cabezas, Galé y muchos más. La entrada completamente libre, solo deben asistir a tiempo y, bueno, portarse bien y hacer amigos. El evento es para que todos se diviertan y puedan de esta manera conmemorar 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, quienes les gusta otro tipo de artes, les cuento que Mimos de José Baca van a presentar la obra Homenaje en Silencio. Esto va a ser en el Teatro Patio de Comedias el día miércoles 13 de agosto a las 8:30. Y bueno, quienes gustan de la música, se presenta la obra, el concierto, perdón, Suena la Alarma, que se va a presentar el día viernes 15 de agosto a las 8 de la noche en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Hay varios eventos que se realizan, ¿verdad? Y entre otros de estos eventos yo les quiero contar sobre los que se hacen aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La misma tarde de mañana se va a realizar ya el pregón por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son cerca de 300 artistas, bandas del pueblo, nacionales, municipales, van a estar acá en los jardines y exteriores de esta institución para celebrar conjuntamente con el pueblo, la gente de pie, estas 7 décadas de trabajo cultural. Va a haber danza, pirotecnia, canelazos, un brindis con un canelazo vamos a hacer acá en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana para conmemorar estos 70 años de trabajo que realiza, ¿no? También hay varias otras actividades que les vamos a ir ya contando de a poco la próxima semana. Vamos con estas informaciones, estamos cerrando nuestro segmento en la ciudad y bueno, en nuestro programa Tradición Musical continuaremos con más música. Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Bien, estábamos contando con toda la información cultural, los eventos a los que la gente puede asistir acá en nuestra ciudad y en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay varios eventos a los que la gente solo puede ir ya agendándolos, ¿no? Y darse cita. En realidad muchos son de un precio bastante accesible y en otro caso algunos que con la calidad excepcional de las artes que se presentan no tiene costo alguno. Simplemente es la cuestión de saberse distribuir un poquito el tiempo y la predisposición de compartir un poco con los actores culturales de nuestra ciudad y de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con algo de música, nos vamos hasta Guatemala para escuchar algo de la música tradicional de este país. ahí teníamos la presencia de Guatemala con su música, tradicional, ¿verdad? Escuchábamos esa marimba y también hay un poquito de guitarra y sobre todo la presencia muy, muy fuerte de la flauta, una flauta muy dulce desde Centroamérica. Y bueno, un poco revisando acá nuestras notas sobre la música, estábamos escuchando el quetzal cultural desde Guatemala. Y algo que me despertaba acá la inquietud y que ojalá logre luego concretar es que quisiera traer a un lingüista, ¿no? Para conocernos un poco desde la lengua. Algo muy curioso, es muy sabido de que Guatemala pertenecía a lo que serían las primeras civilizaciones de lo que luego se dio como fruto los aztecas, ¿no es cierto? Y hay las cosas muy marcadas entre ellos en la lengua es la T, la Z y la L son muy presentes para su lengua, lo que para nosotros desde acá, desde el lugar de los Andes, es la S, la C y la H, ¿no es cierto? Está muy presente lo que sería la Che, siempre están los quichuismos, ahí está así muy presente, ¿no es cierto? Mientras que en lo que es la lengua azteca, está la T, la Z y la L. Ojalá algún rato podamos traer acá nuestros micrófonos a un lingüista para comprendernos desde nuestra lengua. Cómo la música y también la lengua nos define culturalmente, ¿verdad? Un tema muy interesante que ojalá logremos concretar en futuras emisiones. Bueno, pero desde Centroamérica nos bajamos hasta el Cono Sur. Escuchemos una murga desde Uruguay. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrón. Volverás Mario Benítez con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el disco de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van, como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción. No se acuerda de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón, que eran pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdo, este brindis por el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo lento. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changui. Me llevo un capricho burdo, la esperanza escondida en el zurdo. El diablo se apiade de mí. Se van, se siguen yendo. Cuesta abajo no sacude el viento, como hoja de sueño otoñal. Levanto mi vaso por la duda, a veces la suerte me ayuda. Nadie golpea a San Juan. Brindis de de Pierrot es la que estábamos escuchando desde Argentina con esta murga muy conocida, ¿no es cierto? Pero bueno, el tiempo avanza, cae en tradición musical y no da tregua, sinceramente. Han pasado ya 60 minutos de nuestro programa en el que les hemos compartido la agenda cultural y la música tradicional de nuestro continente. Yo me voy despidiendo, quiero agradecer a la colaboración de Cristian Herrera la tarde de hoy y de Andrés Viracocha. Soy Darío Mali y espero que nos vuelvan a sintonizar el día de mañana. Les dejo con Reliquias Porteñas, una milonga desde Argentina. Tradición musical. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Malo. Tradición musical.